Bueno, Nelly Fernández con nosotros acá en el estudio, una mujer de la casa, periodista de mucha trayectoria y que está siempre con cosas haciendo. Y no viene a hablar de cómo era la radio hace 100 años, está siempre con cosas nuevas que vienen y ahora con una muestra de un departamento. Sí, sí, ¿qué sí. departamento? Por otra de las vetas de mis últimos 30 años más o menos, el Centro de Residentes de Rocha, Montevideo. ¿Vos sos de ahí? Sí, yo formo parte. Fui presidenta durante dos periodos, vicepresidenta en ejercicio durante un periodo, y ahora hace como 10 años que no estoy en la comisión, creyendo que no estando en la comisión no iba no a tener que trabajar. Mentiras, mentiras, todo mentira. Se ríen bueno. por allá atrás. No, pero por eso, es una pasión, ¿no? Sí, sí. Porque si bien yo no nací en Rocha, mi madre era de apellido Fernández Lascano y era descendiente de Francisco Lascano y Francisco Fernández, que fueron los fundadores, entre otros, de Lascano y de 18 de Julio. Qué impresionante. ¿No? Entonces, bueno, es una tierra. A nosotros nos comunicó a través del cordón umbilical el amor a Rocha. Claro. Es un departamento fascinante. Muy rico, fascinante. ¿No? Fascinante. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? He coincidido incluso con gente que no es de Rocha por la magia de Rocha. El mar que tiene Rocha es absolutamente oceánico. De punta a punta de Rocha, costa, no hay un solo metro que no sea océano puro. El agua de Rocha, del mar, es tan impresionante, es tan subyugante. Uno se para frente a cualquier playa, cualquier roca, cualquier cosa, frente al océano, y eso le comunica. Le comunica y le dice y le contesta todas las cosas que uno puede estar pensando del mar. Tiene un cielo fuera de serie. Por ejemplo, la luna llena cuando sale en otro de los ítems fantásticos que tiene Rocha, escasísimos en el mundo, que es un balneario sin luz eléctrica y sin agua corriente, que es Cabo Polonio. Uno se pone, cuando viene la luna llena saliendo del mar, sale como mojada, hemos visto rayos de luna. Cuando hay nubes que cortan la luna por la mitad, esas nubes que son estiraditas, ¿no? Como si fueran unos hilitos. Uh-huh. Salen para abajo como salen del sol, los rayos del sol, rayos plateados son rayos de luna. Y nos congregamos todos a esa playa para contemplar esa maravilla que es Rocha. Bueno, ni qué decir de las desmelenadas. Yo adoro las desmelenadas, que son las palmeras Pindó, que son de toda la zona de Castillo. Si uno lo mira desde arriba, hay toda una franja que se pasa todavía para, por ejemplo, sigue para Paraguay, que suponían, entre otras cosas, que podrían haber sido una especie de migración guaraní, claro, ¿no? Indígena, por lo menos, ha sido. Que llevaban los frutos, y entonces fueron sí, sí, no fueron intencionalmente, la huella, sí. pero dejando la huella. Dejando, ¿no? la huella. Dejando la huella. Si está escuchando el Pocho Muiño, le mandamos un saludo, que es un amante de Rocha. Ah, sí, sí. Es una persona que... Además, su principal amor es Rocha. Sí, es indudable. Porque además Rocha da cantores, da sí. escritores. Da, a nivel cultural. Y a nivel cultural, sí. Me acuerdo una vez vino hace unos años ya un grupo que cantaban, era una obra de teatro, pero que la hacían con el canto, que estuvieron acá en la radio, bueno, era una cantidad. Esta niña, esta jovencita, la señorita Nelly Fernández, sí. que está acá en el estudio, con un compañero de clase cuando tenía 17 años, Carlos Colapiña, fundamos el primer cuadro dramático de Rocha, que después fue la comedia departamental de Rocha, que la dirigió... el hermano de Dante Ortiz, ¿cómo se llamaba Dante Ortiz? no te acuerdas. Bueno, que ya eran los mellizos. No importa. Un excelente actor que se fue a vivir a Rocha y entonces encaró ahí empecé con 17 años yo a interpretar un personaje, la Mercedes, de En Familia de Florencio Sánchez. ¡Qué cínica! ¡Qué bárbaro! Pero con la prensa que decía la señorita Nelly Fernández. La actriz. En aquel, no decían la actriz. La señorita. Tenemos las crónicas, ¿no? Sí. De la prensa. ¿Las tenés? Teníamos 17 años. ¿Y las tenés esas crónicas? Las tengo en un libro que se llama Crónicas de Teatro. Ah, sí, lo tengo. Aunque sea sacarle fotos. Sí, sí, sería sí. Sería muy bueno. Sí, sí, cómo no. Ahora, Rocha, vos estás hablando de esa impresionante costa que no hay quien no reconozca, no solo en Uruguay, afuera del país, sin duda. Estás hablando de las palmeras, estamos hablando de la cultura, pero la producción. Claro. Acá, pero cada año viene. ¿Cuánto claro, hace que se hace la exposición de Rocha? La producción es parte de la cultura. Sí, claro. Porque no olviden que Rocha es un departamento limítrofe, ¿no? Y Rocha fue un bastión de defensa de la soberanía, en principio de la soberanía española, ¿no? Pero soberanía al fin, y después de la soberanía criolla, sí, ¿no? Claro. Autóctona nuestra. Pero por eso es un departamento que tiene no uno, sino dos fuertes, dos fortalezas. Fuerte San Miguel y Fortaleza de Santa Teresa, por las dudas. El otro fuerte, ¿dónde está? La Fortaleza de Montevideo. Sí. No hay más. ¿Por qué? Porque tenían que defender con uñas y dientes, con ingenio fantástico. Las anécdotas son brillantes, sí, ¿no? Sí. Es una historia aparte. Nelly, esta exposición de Rocha en Montevideo, ¿cuántos años hace que se hace? 14 años que se está haciendo, 14 años. Se llama Rocha se muestra y está muy bien buscado el nombre porque es... ¿Y qué se expone ahí? Que no, porque se exponen, por ejemplo... Se ponen conservas, dulces, trabajos en madera, en hierro, en billutería, todo lo que es la elaboración de los productos, todo con una especie de dejo del lugar. Por ejemplo, este año aparece en Rocha se demuestra por primera vez un grupo que hace cerveza artesanal. Ah, mira. ¿Pero con qué hace la cerveza artesanal? Con butia, no te puedo creer. ¿No? Que es autóctono, y con miel. No, hacen unas combinaciones. Hacen los licores de dulce de leche al ron, los licores de butia, hacen unas cosas, las conservas. Las conservas que se venden, ¿eh? Porque es exposición y venta. Sí. Se venden, creo que es el brocal. Es una de las más antiguas de las artesanas, que es de Castillo, Rosita Martínez. Tiene, por ejemplo, los morrones glaseados. Morrones glaseados. Es una perversidad. No, es una perversidad. Eso es una cosa que no se puede hacer, porque es una perversidad. No se debería permitir. Yo empiezo a cocinar y empiezo... Cuando quiero acordar, puse en la olla, puse un pedacito, todo el resto me lo comí. Hacen licores de butiá, hacen la gastronomía en Rocha. Ahora nosotros celebramos, el centro de residentes de Rocha celebra el 1 de agosto, que es la fecha fundacional del departamento de Rocha, ¿no? Cuando se cinde del departamento de Maldonado, de acuerdo a un decreto presidencial que fija la fecha de 1 de agosto de 1881 como la creación del departamento de Rocha. ¿Por qué nos separamos de Maldonado? Porque tenía, por ejemplo, Rocha tenía más de 800.000 cabezas de ganado. Tenía tres diarios, un semanario y un mensuario. Tres diarios. Tremendo departamento. Tremendo departamento. Tenemos que hacer una pausa, Nelly. Sí. Dice Gabriel Patrón, buenos días. Un gran cariño. Siempre agradezco, y hoy lo hago a través de ustedes, la orientación y apoyo cuando por 1982 u 83, con otros compañeros de Ciencias de la Comunicación, intentamos hacer un programa en Radio Centenario. Gracias, dice Gabriel. Hay pausa. ¿Cuántos? Y... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchas gracias, querido. Muchas gracias. ¿Cuántos? Bueno, y Nelly Fernández, que está acá pintando a Rocha. El Pocho Muñoz estaba escuchando, mandó un saludo. Otra persona llamó para decir, el actor es Orlando Toche, hermano de Dante Ortiz. Exactamente. Muchas gracias, porque yo soy no soy desmemoriada. No. Tengo un problema letológico. ¿Qué es un problema letológico? Yo me olvido de todo, pero de ese término. Letología es la imposibilidad de recordar el nombre de una cosa o de una persona. Mirá. Y a mí con los casi 90... me suele pasar. Casi 90, por Dios. Tremendo. Empezaron, esto yo sé que es Rochi, no es Rocha, pero en la tanda estábamos hablando. Gerardo Sotelo empezó acá. Sí, sí, sí. Contigo. Conmigo. Vos peleando el espacio. Yo peleándole ellos. Los espacios. Para él y qué más. Gerardo Sotelo y Leonardo Nicolini eran la pareja. Claro. Leonardo con una excelente voz también, muy buena dicción. Gerardo Sotelo con... siempre la carraspera. Y yo le decía, hijito, no, deme las manos. Yo soy muy... confío mucho en el contacto directo, ¿no? Sí. Agarraba las manos y lo apretaba así. Cuando iba a lo toser o a carraspear, se corregía. Acá, en los estudios, no con estos micrófonos fantásticos, sino con otra cosa. Muy precario. Sí. Micrófono de esos rectangulares. Aquellos no eran rectangulares, eran formas, sí, eran como... trapecio. No, un trapecio. Exactamente, trapezoidales. Pero bueno, sí. ¿Cuánto pasaron? Mucha gente. Lo que pasa que yo tenía un programa que era muy, muy conocido. Y yo tenía mucha paciencia. Sí. Entonces venían, me mandaban, por ejemplo, del IPEP y de algún otro, sí, instituto de enseñanza periodística, me mandaban los alumnos para mucha que vocación yo... también la tuya. Lo de no, Rocha. Rocha, creo que tenemos que hablar de Rocha. Acá enfrente es la exposición, acá en la intendencia. Acá. Empezó el lunes y sigue hasta el próximo hasta el viernes, no este, el viernes 19, exacto, ¿verdad? Estamos en el horario de más o menos 9:30, porque... La intendencia se habla a las 9, pero los artesanos tienen que... Claro, armarse. La intendencia la anuncia a partir de las 10 de la mañana. Sí, está bien. De las y hasta 10 las a las 4 de la tarde. A las 4. Ayer a las 4, en punto cerraron las puertas de adelante, hubo que salir por las puertas del túnel. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual es una jornada larga. Sí. Quiero decir, si me permiten, que... ¿Por qué el Centro de Residentes de Rocha Montevideo está promocionando esto también? Porque nosotros estamos tan integrados a todo lo que es el departamento. No solamente nos ocupamos de los rochenses de acá, no, nos ocupamos de los rochenses de Rocha. Claro. Y ahora estamos por hacer una entrega al hogar de ancianos de Rocha que precisa prendas de abrigo. Uh-huh. Y sí, compramos las telas para hacer las mantas, hacemos todo muy muy de corazón, ¿no? Para dar apoyo a la gente necesitada. Cuando las inundaciones, ni qué decir. Estamos en excelentes relaciones con los intendentes de turno. Claro. ¿No? Siempre nos han servido, han estado para nosotros. Nos dieron en sistema de comodato una sede que todavía no hemos podido, tuvimos intrusos lamentablemente, pero no pudimos arreglarla porque está muy deteriorada, que es en la calle Durazno, donde era el hogar estudiantil anterior. Ah, ahora sí. Tienen un excelente hogar estudiantil en 18, casi el obelisco. Y entonces ahí se quedan las artesanas en una de las habitaciones y artesanos en otra, mirá, hombres vos y mujeres. Tratamos de poner calefón, arreglar lo primero, los baños, la cocina, para que pudieran venir, sí, porque están más o menos a unas 8 o 9 cuadras de la intendencia. Claro, no pagan en traslado. No pagan en alojamiento, claro, se cocinan ahí. Tremenda ventaja. ¿No? Entonces, estamos apoyando, porque no es de la boca para afuera. Sí. ¿No? Estamos haciendo todo lo que podemos por Rocha. Llegamos, yo llego ahí, vienen todos los artesanos, me saludan, ¿cómo estás? ¿Qué esto? Hemos hecho un grupo de gente que está luchando por lo mismo. Viven de la tierra, aman su tierra y viven de la tierra. Sí. Hay artesanos que hace años que hacen, pero por ejemplo, esta que yo decía, Rosita Martín, que es muy, muy conocida, que es la responsable del brocal, hace chutney de gutián, hace jaleas, mermeladas, es esa la que hace los pimientos. Hay que ir, hay que ir. Vayan a ver y van a ver qué van a querer comprar también. Claro, no, y apoyar además la presencia de ellos muy acá bueno, en Montevideo. Muy bueno, muy bueno. De muy buena calidad, sabemos porque hemos estado ahí. Bueno. Nelly, muchísimas gracias por haber venido y compartido esto acá, ¿eh? La vamos a traer más seguido a Nelly, me parece. Sí, yo no tengo problema. Bueno. No, gracias, yo, Nelly Fernández, por sí, aquí por la radio, ¿no? Claro. Sí. Y allá Julio Fernández, están los Fernández. Sí, sí, sí. Estamos con los Fernández, acá. Bueno, gracias, Nelly. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Sí. A la 1:30 estoy.